constituido personal policial, bueno, se establecen que sobre la cinta asfáltica se encontraba la existencia de dos sujetos, un femenino y un masculino, en un estado crítico sobre la calzada. Ajá. Y un tercer masculino que estaba sentado a un costado en un total estado de crisis. Bueno, en el lugar se observa una colisión frontal con de dos ciclomotores, uno marca Motomel 110 y una Zanella 50 centímetros cúbicos, las cuales poseían su frente totalmente destruido. Bueno, constituyó la ambulancia del hospital local y una de UDEN Emergencias, proceden al traslado al hospital a las víctimas en un estado crítico. Fueron identificados como Acosta Facundo, Rodríguez Zulma y el último joven del Basto Norberto. Estas personas, bueno, están en un estado reservado en el hospital de este medio, y se instruye una actuación penal caratulada a lesiones culposas con intervención de la UFI número 1 a cargo de la doctora Patricia Ortel. Ajá. Hasta ahí la información entonces. Sí, también, Carlos, podemos bueno. ampliar que en el hecho de robo calificado que fuera víctima Armando Cavalli el pasado 5 de octubre. Sí. Bueno, cabe recordar que don Armando Cavalli, bueno, propietario de una chatarrería, dos sujetos masculinos ingresan, lo golpean fuertemente y, bueno, y se alzan con una importante suma de dinero. Continuando con la investigación, personal del gabinete criminológico de esta comisaría analiza las cámaras de seguridad con que cuenta el municipio de Saladillo. Ajá. Se puede determinar en una de las cámaras el arribo al lugar del hecho desde Buenos Aires por la ruta 205 de un vehículo Gol gris oscuro con vidrios polarizados. Prosiguiendo la investigación, se determina la chapa patente de este vehículo y se llega al domicilio del titular, que es en calle Pirineos 170 de la localidad del Palomar. Bueno, se realizan unas tareas de inteligencia en el conurbano y se solicita al fiscal interviniente, doctor San Ramón, la elevación de la causa al juzgado de garantías para que solicitar una orden de allanamiento y requisa para dicho lugar, medida que fue expedida por su señoría doctor Melazo, juez de garantías número 2 de La Plata, en el marco de la causa 1532/13, expide la orden para el día de ayer. Entonces se conforman unidades investigativas de la Jefatura Distrital Saladillo, el apoyo del grupo departamental, grupo GAT, un escalón, y bueno, y la colaboración de la comisaría sexta de Morón, el Palomar. Cercano al mediodía se realiza el allanamiento de dicha vivienda, se procede al secuestro del Volkswagen Gol, patente FDZ370, que es el utilizado en el hecho. Se procede a la aprehensión del titular, que no se descartaría en la participación en el hecho. También se procede al secuestro con varios elementos bueno, que van a servir en el esclarecimiento del hecho, que fueron incorporadas a la causa. La persona aprehendida es una persona mayor de edad, 51 años, identificado como Luis Valle. Esta persona, Carlos, se encuentra aprehendida en esta dependencia y a disposición de la UFI número 2 y el juzgado de garantías a cargo del doctor Melazo. Uh-huh. En dicho allanamiento también, cuando irrumpe el grupo de apoyo, esta persona intenta descartarse de sustancia estupefaciente, cocaína, y se procede al secuestro de 42 gramos de clorhidrato de cocaína. ¡Montón! Lo intenta descartar en el baño. Bueno, dado al rápido ingreso del grupo de apoyo, el personal policial, bueno, fue reducido, no puso más resistencia, bueno, se pudo lograr el secuestro de la sustancia. Claro. Estupefaciente. Claro. Bueno, claro. Y esta persona se encuentra alojado en esta dependencia, imputado en el hecho mencionado anteriormente, ¿no, Carlos? Claro. Muchísimas gracias, muy completa la información, ¿eh? Sí. Muy y la investigación, bueno, continúa, dado que en el hecho han intervenido dos personas, ¿no es cierto? O sea, claro. Que, bueno, continuamos con la búsqueda del segundo, claro, autor. Está prófugo, ¿no? Claro, obviamente. Sí, sí, sí. Perfecto. Gracias, Fabián, ¿eh? No, por nada. Claro. Saludo enorme. Bueno, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos entonces, completa la información desde el ámbito policial con el comisario Fabián Bergerá.